no venga a pedirte, tú no vas a poner nada. Permiso, dice officer, nega me fumar, vendo nada. Me pregunta, hijo, ¿por qué tú fumas? Yo digo que me gusta mucho, mucho, mucho marihuana. Desde los 14, 15, fumando el cine. Yes, I love you, Mary Jane. Quítate el sombrero, que llegó el verdurero. Todo el mundo se prende si me ven desde lejos. Mira, esto no es cosa de frontear. Sabes que mi música es tu soundtrack de fumar, ey. Desde el 98 enrolabas tronchos. El fruto de la tierra sonaba de fondo. Con la cápsula en el carro bien lentito en primera. Casi ni se veía la carretera. Qué clase de arrebato. Soy ese que le canta el pasto desde hace rato. Par de bongazos pa' lanzarme en este tema. Por cortesía de DJ Blas y Vela. Yo fumo, fumo, fumo, fumo, fumo. Yes, I play. Smoke the marijuana every day, yeah. To my kitchen, yeah. Yes, I stay, yeah. High in the sky, cause the herb got me feeling so fly. Yes, I play, yeah. Smoke the marijuana every day, yeah. To my kitchen, yeah. Yes, I stay, yeah. High in the kite, yes, the herb got me feeling so fly. Son las 4:20. Sácate el aceite, vaporízatela, o dale candela, dale candela, dale candela, vaporízatela, o solo dale. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo.